0-0, le va a pegar Paul Fernández. Va Donati por el segundo palo, con Donati va Burdizzo. Cigalli tomado por Silva. Lisandro el primero. Viene el centro de Paul Fernández, arriba el cabezazo. ¡Gol! ¡Donati! Clásico. Penal para Racing. Le va a pegar a esa pelota Lisandro López. Y amonestado Alan Franco. Campaña que espera a los saltitos. Lisandro. Y una corta carrera. Se acomoda Pitana. Lisandro parado como para que la cosa termine rápido. Vamos a resolver esto cuanto antes. Vos y yo, Campaña. 8 minutos del segundo tiempo. Será la hora de Racing. Lisandro. A la una. A la dos. A la tres. ¡Gol! Lisandro esperó hasta último momento, se tomó todo el tiempo del mundo, se convirtió este en un momento interminable. Los ojos de la noche de Avellaneda estaban puestos en él y abrió el pie derecho contra el palo izquierdo de Campaña. Mancita la acompañó para que Racing se ponga arriba. El 9 del segundo tiempo, Lisandro firma el autógrafo. Racing 2, Independiente 1. La saca Sarabia larga, se va Lisandro, se va para liquidarlo. Cruzó la mitad de la cancha, sale lejos Campaña, tocó por un lado, fue por el otro. ¡Hacelo, hacelo, hacelo! Lisandro, pase al medio, ¡está! ¡Gol! ¡Derecho! Y una jugada para el recuerdo, para la historia de Lisandro López, que fue a buscar ese balón que se quedó dentro. Campaña trastabilló, salió, tocó por un lado, fue por el otro Lisandro, y tenía la seguridad del triunfo, pero el que corrió por adentro fue Saracho. Entonces Lisandro dijo: yo tengo que ser pillo. Y se la dio a Saracho, que tocó al medio para que Racing liquide el partido y que con esto se termine el clásico de Avellaneda. Racing lo hizo. Saracho firma el autógrafo. Racing festeja como un puño apretado parado. Ese equipo, ese plantel a la altura de la mitad de la cancha, es es un ovillo humano, el que se lleva el triunfo del clásico. Saracho, firma el autógrafo. Racing, Racing 3 en el clásico y la punta del campeonato. Independiente 1.